Esto para vos, Nieri. Como las quiero, guacha. Arriba las Giuseppinas. Con los pibes en la esquina, me tajó una buena cumbia y mucha cocaína. Las guachas se prestan, están todas remamadas. Yo quiero saber cuánto pesa esa empanada. Cuando fumamos ese rico plástico, hacen la mano, todos conmigo, todas las mujeres que dejaron al marido, hacen la mano, todos los borrachos, a ver cuando fumamos ese rico plástico. Dale para abajo, móveme esa tortuga, yo quiero saber cómo se mueve el sacapunta. Dale para abajo, móveme esa tortuga, yo quiero saber cómo se mueve el sacapunta. Giuseppinas. Andamos de loco con los pibes en la esquina, me trajo una buena cumbia, mucha cocaína. Las guachas se prestan, están todas remamadas. Yo quiero saber cuánto pesa esa empanada. Que dejaron al marido, alce la mano, todos los borrachos, a ver cuando fumamos ese rico plástico. Alce la mano, todos conmigo, todas las mujeres que dejaron al marido, alce la mano, todos los borrachos, a ver cuando fumamos ese rico plástico. Dale para abajo, móveme esa tortuga, yo quiero saber cómo se mueve el sacapunta. Dale para abajo, móveme esa tortuga, yo quiero saber cómo se mueve el sacapunta. Y para todas, el tío Senta, el tío Senta. Para todas las Giuseppinas de la matanza, el tío Senta.